Hace unas semanas realicé una actividad, una chamba que se me hizo muy, muy rara, ¿no? Creo que va de la mano con con el cierre de año tan lleno de altibajos que he tenido. He estado en unas situaciones muy complicadas, de las cuales he estado mencionando, ¿no? A través de los diferentes intentos de programas que he hecho de esta onda, ¿no? De estas NAS, de estas narrativas audiovisuales salvajes, de este sin antena, de este sin licencia. Me ha costado mucho, ¿no? El llevar un proyecto así, aunque no lo crean, es duro el andar, pero como lo mencionaba en el último programa, el chiste es andar, pero me gustaría iniciar con esta reflexión, ¿no? Acerca de la cuestión que pasé hace unas semanas, casi un mes. La verdad es que realicé una actividad medio, para mí fue medio tonta, frustrante y me hizo pensar mucho a dónde voy, dónde estoy y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Pensaba que esas preguntas iban a quedar en mi juventud, ¿no? Que en estos momentos yo iba a tener resuelto, perdón, el 80% de esas dudas que tenía, lo cual creo que no he resuelto ninguna. Bueno, una tal vez, no voy a decir cuál, una la he resuelto, no al 100, pero creo que ahí voy. Fue esa situación en la que sí me hizo meditar mucho el decir, chin, ¿era esto lo que esperaba? ¿Era esto lo que quería? ¿En qué momento, no? Se fue todo al carajo. ¿En qué momento perdí el control de este pequeño barco llamado vida, no? Mi vida. Y creo que mucho tiene que ver con las despedidas, con los seres que ya no están a mi lado, ¿no? Sobre todo un ser que ha pasado tanto tiempo y aún así me sigue afectando. Creo que ha sido muy dura la vida sin esa persona a mi lado. Creo que he aprendido a la mala. He aprendido, tal vez demasiado tarde, cómo funciona la vida sin un ser querido, ¿no? Creo que he sobrellevado algunas cosas dentro de lo que se podría decir vida, dentro de mis adicciones, dentro de mis errores, dentro de mis malas decisiones, pero cuando pensaba haber superado esa pérdida de ese ser, no es así, creo que sigo igual de perdido, más bien. Creo que sigo igual de perdido, sigo reflexionando acerca de mí, de mi un futuro próximo, incluso hasta de mi pasado, ¿no? En dónde cometí el gran error o cuál fue el gran error y el por qué todavía no me puedo levantar, ¿no? Y fue un hecho tan simple que dirán, pero unos familiares, como yo tengo la tumba de mi mamá, pusieron como la tumba no es nuestra, de mi hermana, me pusieron como que a limpiar piedras, porque pusieron piedras de esas de blanquitas, ¿no? Y estaban sucias. Pues fui porque es la tumba de mi jefa, ¿no? O sea, me corresponde esa chamba, ¿no? Hacer la limpieza y todo eso, pero dije, limpiar piedras, o sea, como que se me hizo incluso una cuestión de dominación por parte de mi familia, ¿no? Dije, güey, ¿qué pedo? O sea, lo hice bien, o sea, traté de hacer lo mejor posible, pero dejé de pensar, ¿no? En eso, en lo bueno, en lo malo, por qué lo hacía. Me enfoqué en hacer la actividad, cosa que tal vez no debía haber hecho. No sé, creo que ahorita ya no vale la pena pensar en eso, pero lo que sí vale la pena es como esa reflexión que he estado haciendo, ¿no? Como el decir, bueno, ¿y dónde fallé? O sea, ¿qué fallé para que tuviera una actividad así, ¿no? O sea, se me hizo tan irrisoria, tan, no sé, incluso hasta dije, chales, ¿será mi vida eso? ¿Será así tan, una vida tan llena de cosas tan absurdas? De decir, güey, no mames. O sea, fue un golpe muy duro, tengo que admitirlo. Creo que no, tenía rato que no me pasaba algo así, ¿no? Y fue frustrante, ¿no? Fue frustrante, eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? El momento en que dije, chales, ¿qué pedo conmigo? ¿Qué pedo con esta vida que llevo, ¿no? Llena de incertidumbre, de fracaso, de todo, ¿no? O sea, como que dije, habrá un punto en el que ya, o sea, no esté limpiando ahorita en este momento, pero está haciendo otras cosas que realmente dije, mejor me hubiera puesto a grabar, a descargar películas, a hacer mis programas, a hacer sacrificio, y estoy aquí, ¿no? O sea, dejé todo por sin antena, sin embargo, a veces tengo que limpiar piedras. Se me hizo tan triste, o sea, en serio que sí me sentí muy mal, dije, chales. ¿Es esta la vida que yo quiero? ¿Esta es la vida que voy a llevar? ¿O es esta? ¿Hasta aquí llegué? ¿Hasta limpiar? O sea, fue algo muy triste, lo comparto. Porque a lo mejor creo que debería haber tenido una actitud para decir a la verga, no voy a limpiar nada, ¿no? Y hacerme bien güey, ponerme a fumar y todo, pero lo hice, ¿no? O sea, lo hice pensando, ya ni sé por qué lo hice más bien. Creo que, bueno, realmente lo hice por las cuestiones de mi madre, ¿no? Que está ahí sepultada, pero así en general dije, güey, no mames. Y justo hoy cuando dicen que están con nosotros, si estás aquí, mamá, quiero decirte que te extraño mucho y que pedirte perdón por todo lo malo que he sido. Realmente creo que tú no te merecías un hijo como el que, como yo, creo que yo gané mucho teniéndote a ti como madre, pero perdí infinidad cuando ya no estabas. En serio que la vida es muy dura sin ti, jefa. Y pues bueno, solamente es eso. Vamos a escuchar algo de punk. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Shut up! Pues después de esa entrada tan melancólica, tan igual hasta tan íntima, ¿no? Chale, luego sí siento que digo, a veces hay cosas que creo que me las debería de haber guardado, pero pues ya ni pedo, ya las dije, ¿no? Y no soy de esas personas que por lo regular digan, ah, bueno, lo voy a quitar, ¿no? Pues sí, ya está, ¿no? Total, es algo que he hecho durante un gran largo periodo de mi vida, creo que para mal o para bien, realmente no sé. Algunas veces me ha funcionado, otras veces no. Pero pues remito a las canciones, ¿no? Y a las frases, ¿no? Ya lo dijo acá el grupo Amén en su canción de Almas, ¿no? A veces no tenemos que escondernos porque si no nos van a destrozar. A veces sí hay que escondernos, ¿no? Y pues bueno, esto es un intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra, dante la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Continúo con la onda de los discos desconocidos de bandas punk. Ya vamos por el tercero. Ya estamos a punto de terminar. Ya nada más faltan dos más. Perdón. Desconozco el nombre de la banda y de las canciones. O sea, no sé ni qué pedo. Nada más dice punk. Ya lo he estado mencionando a lo largo de los dos programas que llevo bajo esta onda, ¿no? De querer hacerlo con lo que tú tengas. También tengo que admitir que sí es un poco de pereza, pero también siento, y lo he dicho, ¿no? También que no es cuestión de que me justifique, ¿no? El que no las haya buscado y que diga, pero es que esto es la actitud bona, esto es Sin Antena, esto es las narrativas audiovisuales salvajes, pero creo que va de acorde a lo que yo trato de exponer, ¿no? En este programa, en de hacerlos, bueno, estos intentos de programas, ¿no? En hacerlos en base a los discos que tengo en el archivo punk, que dice esta Gina, ¿no? A quien le mando un fuerte saludo y un gran abrazo. ¿O sería al revés? Bueno, a esta Gina. Y creo que es parte importante también, ¿no? El decir, pues voy a decir cosas que yo siento en el momento que vengo arrastrando, ¿no? Creo que ya he mencionado mucho de mi pasado. Creo que los que me han escuchado casi al pie, bueno, que han escuchado varios programas, más o menos creo que ya me conocerán lo mal que la he pasado en ciertos aspectos, sobre todo en el amor, en las morras, que no ha habido morras, más bien, me han bateado muy seguido, ha sido muy vergonzoso esa parte de mí, no vergonzoso, creo que no fue la palabra correcta ha sido que me he sentido muy, muy aislado, no me han dado la chance de compartir mucho mi cariño, ¿no? Mi forma de ser, aunque también tengo mis detalles. A veces era un patán. Creo que era un patán. En determinados momentos fui siendo un patán. Sí, creo que sí. Tuve muchos defectos como de joven, ¿no? Creo que de joven y de viejo también ya. Pero pues, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Creo que el mal está solo y ese mal soy yo. Por eso estoy solo. No sé. Ha sido complicado. ¿Qué podría decir de este? Bueno, ya lo diré en las conclusiones. Espero que te agrade esta onda, ¿no? Que trato de hacer con estos discos. Si bien no tiene nada que ver el limpiar piedras en un panteón y que me haya hecho reflexionar con la banda de punk que estamos escuchando. Me pareció, hoy me sentí con ganas de platicarlo. Me sentí un poco mal. Realmente hay ciertas fechas en las que me pega más la cuestión de la soledad. Me pega más la cuestión del abandono. Me pega más estas cuestiones, ¿no? De los muertos, de nuestros antepasados, de los que ya no están con nosotros. En ocasiones me pega mucho. Y hoy sí me dio un buen vergazo, ¿no? De la situación en la que estoy. Que no ha sido una situación muy fácil. Desde hace un chingo de tiempo nada ha sido fácil para mí. Ha sido cuesta arriba siempre. A veces me sorprendo que todavía siga haciendo esto o que siga creyendo en NAS cuando las circunstancias dicen, güey, déjalo, ya déjalo por el bien de todos, déjalo por tu bien, ¿no? O sea, ya, suelta. Pero no, estoy aquí. Las cámaras apenas las mandé a arreglar, no las he pagado. El don a ver si no se encabrona. Ha pasado muchas cosas. Pero aún así seguimos, ¿no? Me han reclamado hasta ahora. Quién sabe cómo esté, ¿no? Cuando si llegas a escuchar este programa, a lo mejor ya no lo escuchas porque ya no salió, valió verga todo ahora sí. Pero hasta el programa del día de hoy me han reclamado continuamente sobre el equipo de COA. de un ladrón, de un chaca, de un estafador, de un pasado de verga, no me bajan ciertas personas. Ha sido días difíciles, muy difíciles. A veces me sorprende que todavía tenga actitud punk, a veces me sorprende que todavía quiera hacer algo. Pero bueno, los dejo con estas dos rolas y regreso a despedir este corto programa de radio, o este corto intento de programa de radio. Gracias, banda, por llegar hasta esta parte que es el final. Se te agradece tu escucha, tu tiempo y sobre todo la chance a estas narrativas audiovisuales salvajes, a este intento de proyecto, que a veces me han dicho que el proyecto solamente está en mi cabeza. Y si es así, ¿cuál es el problema, no? Voy a aplicar la chula, ¿no? De no afecto a nadie, carnal. No estoy haciendo daño a nadie, carnal. Déjame vivir. Dame vida, mi rey. no, homie. No sé qué piensen ustedes. Denme vida. Está chido eso, ¿no? Cuando se avientan esas las del barrio. No estoy haciendo a nadie mal, carnal. Dame vida. Está chido. Y pues es literalmente eso, ¿no? Que este proyecto me lo han dicho personas... Me lo han dicho personas que estimo, ¿no? Que a veces el proyecto está en mi cabeza. Lo cual no es cierto. O sea, sí. O sea, si los vamos adentro de una paradoja, pues sí, ¿no? Sí está. Todos los proyectos están dentro de la cabeza de alguien, ¿no? Supongo. Pero no es tan tangible como digamos, pero es tangible en el sentido de que alguien lo ve, en que al menos lo comparto, al menos está ahí la página, al menos ahí están las cositas que voy haciendo, ¿no? Desde la onda de lo pong, desde las NAS, ¿no? O sea, creo que ahí está. Y conclusión del disco, la verdad es que me han agradado los discos, por algo los tenía. Estos discos han sido nada más por lo que recuerdo de las portadas o el precio. No lo recuerdo chido porque los tengo. Ah, sí, ya lo he mencionado. Por la cuestión de seguir experimentando, buscando esas bandas de punk que diga, ah, no mames, está chido, ¿no? Y lo han valido. Lástima que no sé el nombre, ¿no? Sino ya ha sido un poquito más, ¿cómo se podría decir? Hubiera tenido más lógica este programa, ¿no? Hablar de los CDs que tengo cuando realmente solamente le estoy, en este sentido creo que sí lo estoy ocupando de cortinilla para decir lo mal que me sentía y que me siento más bien. Creo que hoy toca un baño caliente, echar a dormir un rato y ver qué pedo mañana, a ver si, como diría, ¿no? A ver si milagrosamente todo está arreglado y yo nada más continúo con una vida feliz, tranquila y haciendo el NAS, haciendo estas narrativas audiovisuales salvajes. Los dejo con estas dos rolas, homies. We'll be right back.